Dulce. Urgen. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado y que estén muy felices después de este puente. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 28 grados Fahrenheit. Un cielo muy soleado, un viento que corre a 3 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 28 con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana miércoles se esperan máximas de 49, mínimas de 32 con cielos parcialmente nublados. Para el día jueves se esperan máximas de 51, mínimas de 36 con cielos soleados y despejados. Para el día viernes se esperan máximas de 53, mínimas de 38 con cielos soleados y despejados. Y también para el día sábado se esperan máximas de 47, mínimas de 32 con cielos nublados y con una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Y yo sé que muchos están esperando el pronóstico para el próximo día 22 de noviembre, que es el día de Thanksgiving. Pues les adelanto esa fecha, me voy a ir hasta ese día que ahora ya nos aparece. Va a estar frío y con probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. O sea que hay más probabilidad de que caiga lluvia para el día 22. Aunque un día antes también va a haber un poco de lluvia, pero la temperatura va a estar un poquito más alta. Pero el día jueves máximas de 48, mínimas de 33, el día 22 de noviembre, día de Thanksgiving, para que ustedes vayan preparando ese día tan especial, el día de Acción de Gracias, y pues para que salgan bien abrigaditos, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:42, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Equipos forenses buscan más víctimas en fuegos de California. Más de una docena de equipos forenses buscaban restos humanos en el escenario de un incendio que causó al menos 42 muertos en el norte de California, el más letal en la historia del estado. Mientras los angustiados familiares visitaban albergues para buscar a sus familiares, las autoridades estatales apuntaron que la causa del infierno que se desató en Paradise está bajo investigación. Por otra parte, Mercy Ann Conley, propietaria de un terreno próximo al lugar donde se declaró el incendio, recibió un correo electrónico de la empresa Pacific Gas and Electric Co. el día antes del fuego, en el que le avisaban que equipos de mantenimiento necesitaban ingresar a su propiedad porque las líneas eléctricas de la compañía arrojaban chispas. PG&E no hizo comentarios sobre el email. Este incendio formó parte de la oleada de fuegos registrada en el norte y el sur de California. En conjunto, las llamas causaron 44 muertos, incluyendo dos en Malibu, una ciudad al sur plagada de celebridades donde los bomberos parecían estar ganando terreno a un frente que arrasó 370 kilómetros cuadrados y devoró al menos 370 estructuras. Capellanes acompañaron a algunos equipos de búsqueda forense que visitaron decenas de direcciones pertenecientes a personas reportadas como desaparecidas. Para los componentes del sombrío operativo, que no haya autos en la entrada de las viviendas es una buena señal. La presencia de uno es algo más inquietante y varios coches calcinados son una llamada de vigilancia extra. Las autoridades llevaron dos morgues móviles a la zona y solicitaron 150 efectivos de búsqueda y rescate, pero desconocen el número exacto de desaparecidos. El jefe del condado de Butte, Cody Honio, actualizó la cifra oficial de decesos el día de ayer por la noche y se espera que el número de víctimas mortales suba luego del incendio que arrasó la semana pasada en Paradise, una localidad de 27.000 habitantes. Y procesadora de carne tendrá que pagar millonaria multa a ICE por contratar a indocumentados. En medio de las operaciones de ICE para atrapar a empleadores que contratan indocumentados, una gigantesca empresa procesadora de carne tendrá que pagar una multimillonaria multa por dicha falta. La empresa agrícola, ubicada en Oklahoma, acordó un acuerdo civil de $1,000,000 con ICE y la Oficina del Fiscal General del Estado de Oklahoma. Este caso fue investigado por agentes especiales de ICE, HSI y la Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Seaboard Corporation, que opera una planta de producción de carne de cerdo en Cuyahoga, Oklahoma, a través de su filial Seaboard Foods LLC, acordó el 1 de noviembre de este año pagar un total de 1,006 informó ICE a través de un comunicado oficial. El acuerdo sigue una investigación sobre las denuncias de que la planta de Goimo contrató a trabajadores no autorizados con respecto al periodo de tiempo 2007-2012 y no completó correctamente los formularios de elegibilidad del empleado. En Arizona le da la espalda a Trump en histórica victoria para los demócratas. Histórica victoria para el Partido Demócrata luego de una penosa e inesperada derrota para Donald Trump y su candidato republicano para llegar al Senado por el estado de Arizona. Tras un largo proceso de conteo de votos, la demócrata Kyrsten Sinema derrotó a la republicana Martha McSally en la cerrada contienda por un escaño en el Senado de Estados Unidos de las elecciones del pasado 6 de noviembre, según cifras oficiales publicadas por la Secretaría del Estado de Arizona. Con este resultado, Sinema se convirtió así en la primera mujer en la historia de Arizona en ocupar un puesto en el Senado federal y logró una significativa victoria para el Partido Demócrata al ser este uno de los pocos escaños de la Cámara Alta que pudieron arrebatar a los conservadores. Con todo, este resultado no cambia el control de los republicanos tendrán en el Senado tras las elecciones del 6, en el que sin embargo sí perdieron su mayoría en la Cámara de Representantes. De acuerdo a las más recientes cifras dadas a conocer por la Secretaría del Estado de Arizona, Sinema superó a McHaley por 38.197 votos, lo que representa el 1.7% del total de los más de 2.1 millón de votos registrados en las elecciones de mitad de mandato presidencial. Y Trump vuelve a criticar a Macron por comentarios sobre defensa europea. El presidente estadounidense Donald Trump volvió a criticar el día de hoy a Emmanuel Macron por su llamado a crear un ejército europeo. Emmanuel Macron sugiere construir su propio ejército para proteger a Europa de Estados Unidos, China y Rusia, pero fue Alemania en la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo resultó eso para Francia? Fue lo que tuiteó el mandatario estadounidense. En París estaban empezando a aprender a alemanes antes de que llegara a Estados Unidos. Paguen por la OTAN o no, agregó. Trump ha criticado reiteradamente a sus aliados europeos por no gastar lo suficiente en sus fuerzas armadas, en particular Alemania. Durante el fin de semana, Macron provocó el enojo de Trump tras declarar que Europa necesitaba su propio ejército y ubicó a Estados Unidos junto a China y Rusia como amenaza para la seguridad de Europa. Macron recibió a Trump el sábado antes de las ceremonias para conmemorar el fin de la Primera Guerra Mundial en un intento por aplacar la tensión luego de que el mandatario estadounidense considerara insultantes esas declaraciones. En una entrevista con CNN, tras su encuentro con Trump, Macron dijo que había hablado sobre lo que su gobierno considera un malentendido. Ambos están de acuerdo en que la carga de la OTAN debería estar mejor repartida en el sentido de que Europa debería recostarse menos en Estados Unidos para los gastos de su defensa, dijo Macron. Pero el mandatario francés dijo a CNN, para ser directo con ustedes, lo que no quiero es ver a los países de Europa aumentando los gastos de defensa para comprar armamento u otros materiales estadounidenses. Funcionarios de Washington han subrayado que su gobierno está completamente comprometido con la OTAN, pese a los comentarios de Trump. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, alertó el día de ayer contra un fortalecimiento de la defensa europea a expensas de la Alianza Atlántica. Y arranca el juicio del Chapo Guzmán, el mayor capo narco extraditado a Estados Unidos. la Fiscalía y la Defensa de Mayor, capo narco jamás extraditado y juzgado en Estados Unidos, el Chapo Guzmán, cruzarán argumentos este día en una corte de Nueva York al comenzar su juicio, un mojón en la larga guerra contra las drogas de Washington. Los 12 jurados titulares y 6 suplentes fueron seleccionados la semana pasada tras tensos interrogatorios en los cuales al menos 5 personas fueron descartadas porque temían por su vida y una sufrió un ataque de pánico que la dejó en el hospital. Para preservar su seguridad, los jurados serán escoltados por alguaciles armados cada día a la corte y sus nombres son mantenidos en el anonimato. Con perros entrenados y aparatos para detectar gas y explosivos, decenas de policías refuerzan la vigilancia en el tribunal de Brooklyn. Joaquín Chapo Guzmán es acusado de liderar el cártel de Sinaloa y convertirlo en el mayor organización criminal del planeta, con el envío de más de 155 toneladas de cocaína a Estados Unidos durante 25 años. Este es un caso emblemático para el gobierno, no solo para los supuestos crímenes del acusado, sino porque es un caso para dar el ejemplo en la guerra de Estados Unidos contra el narcotráfico internacional, dijo a AFP René Sotorrio, un abogado de Miami que defiende a los hermanos Rivera Maradiaga, ex líderes del cártel hondureños Los Chairos, que podrían atestiguar contra el Chapo. Sotorrio dijo que en más de 40 años de experiencia en casos federales nunca vio medidas tan extremas de seguridad por considerar que puede escapar u ordenar ataques contra testigos que colaboran con el gobierno. El juez federal Brian Cogan rechazó el pedido de Chapo para saludar y dar quizás un abrazo de unos segundos a su joven esposa Emma Coronel el día de hoy al comenzar el proceso. Los abogados del Chapo, que se escapó 2 veces de prisiones mexicanas en el 2001 y 2015, habían solicitado al juez que permitiese este gesto humanitario entre los cónyuges, a quien el gobierno prohibió hablar por teléfono o verse personalmente desde su extradición a Nueva York hace casi 2 años. Durante el proceso, que durará más de 4 meses, el jurado deberá decidir si el Chapo de 61 años, considerado el mayor narcotraficante del mundo tras la muerte del colombiano Pablo Escobar, es culpable o no de 11 delitos de tráfico, distribución de droga, posesión de armas y lavado de dinero, y su condena puede acarrearle la cadena perpetua. En información deportiva, el River Plate, molesto por la fuerte inspección del vestuario. La delegación del River Plate expresó su malestar a la inspección sorpresa que pidió Conmebol a los policías federal y metropolitana en el vestuario que ocupó el equipo millonario en el estadio La Bombonera. No pude tener contacto con Gallardo aún porque había inhibidores de señal y vino el FBI para que no tuviéramos contacto con él, fue lo que dijo con ironía el ayudante del entrenador Marcelo Gallardo, Matías Vizquel, tras el partido de ida de la final de la Copa Libertadores. Tras la sanción a Gallardo determinada por el Tribunal de Disciplina de Conmebol, las inspecciones y revisiones de los baúles con la equipación que trasladó la comitiva de River Plate buscaban constatar que no había ningún tipo de intercomunicaciones para facilitar el contacto entre el entrenador, que no tenía autorización para entrar en el estadio, y su ayudante. Gallardo permaneció en el Monumental y luego del empate salió a saludar a los seguidores del equipo desde el balcón del estadio. La sanción de Conmebol además establece la imposibilidad de comunicarse tanto con Matías Vizquel, Hernán Buján o cualquiera de sus otros ayudantes en el campo. Y es por este motivo que la Conmebol quería asegurarse que no había ningún dispositivo para vulnerar este punto de la sanción. Y Frank Ribéry, el francés, perdió el control y abofeteó a un periodista tras el clásico alemán. La derrota en el clásico alemán frente al Borussia Dortmund no cayó nada bien en los futbolistas del Bayern Múnich, en especial a Frank Ribery, quien tuvo un incidente con un reportero francés al terminar el encuentro, situación que confirmó Hasan Salihamidžić, director deportivo del conjunto bávaro. El diario alemán Bild destapó el suceso entre Ribery y Patrick Willow, quien cubrió el clásico para la cadena internacional Bein Sport. El francés había bofeteado al periodista en tres ocasiones, además de insultarlo por las críticas hechas al futbolista por sus irregulares actuaciones de esa temporada en el Bayern Múnich. Lejos de catalogarlo como un hecho aislado, el director deportivo del club muniqués confirmó el hecho, explicando que Frank Ribery nos informó que había tenido un altercado con su compatriota Patrick Willow, al que conoce desde hace años. El sábado por la noche hablamos con Willow para organizar una reunión y arreglar el problema, fue lo que señaló Salihamidžić. No sé si lo pronuncié bien, pero el nombre pues así es, ¿eh? Diversos medios de comunicación buscaron a Guido para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, el periodista francés no ha comentado nada al respecto. Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¿Para qué me estás llamando? Dime si es verdad que te trae loca. ¿Y a vos qué te importa? Ah, sí. Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces otra boca. ¿De malas? Dime, ¿qué? ¿Cuál fue mi error? Dime. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Te ve nomás. Y él me ha robado el truco, pasa, para enamorar. Pasar el tiempo, tú cogiste tu camino. Así que es tan claro que tú eres alguien mejor. No sé qué falla, pero no hay otro como yo. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Suspira, me parte el alma, no voy.

se mete en cada rincón. Hoy no sonó el reloj, gracias por ese favor. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, les tengo una noticia fuera de lo común para todos los que les encanta hablar acerca de las momias. Pues encontraron un fascinante gato o gatos momificados, un fascinante hallazgo de varios gatos momificados en Egipto. Arqueólogos que trabajaban en tumbas recientemente descubiertas en Egipto encontraron una colección de gatos y escarabajos momificados. Yo estoy viendo aquí las imágenes, pues la verdad sí se ven impresionantes. El hallazgo, que data de hace más de 4.000 años, tuvo lugar en Saqqara, al sur del Cairo. El vasto cementerio sirvió a la ciudad de Menfis, la antigua capital de Egipto, durante 2000 años. Los antiguos egipcios creían que los gatos y otros animales tenían una posición especial en el más allá. Una de las tumbas contenía una estatua de bronce dedicada a una diosa del gato. Los escarabajos también tenían un significado religioso y podían simbolizar al dios del sol, que es el Ra Mostafa Waziri del Consejo de Antigüedades de Egipto. Dijo que el descubrimiento de escarabajos momificados fue algo realmente raro. Los humanos eran momificados para preservar sus cuerpos para su vida futura, mientras que los animales, adivinen para qué eran momificados. Bueno, pues eran momificados como ofrendas religiosas. Así que en total se descubrieron 7 sarcófagos en el complejo de la pirámide del rey Userkaf. 3 de ellos contenían gatos y y los arqueólogos encontraron la puerta de otra tumba que permanece sellada y planean también abrirla en las próximas semanas. Las tumbas recientemente descubiertas se encuentran en una cresta enterrada que solo se ha excavado parcialmente. Y pues los expertos dicen que podrían ofrecer muchos más descubrimientos. Imagínense qué van a encontrar en las próximas. A lo mejor ahí sí son tesoros, a lo mejor son personas, a lo mejor son otros animales, quién sabe, ¿no? Pero es impresionante pues todo lo que hacían los egipcios hace miles de años, y pues que los puedan descubrir, pues eso es lo más impresionante, ¿no? Que los puedan observar, analizar y pues permitirnos a todos conocer, ¿no? Acerca de la historia de estos hallazgos. Y bueno, ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz. Thank you.

tan en serio, ¿no? No te tomarías la vida tan personal o todo lo que te dicen tan personal. Lo único que podemos hacer el día de hoy es recordar que cada vez que nosotros mencionamos, por ejemplo, la palabra de que las apariencias engañan, pues sí, sí nos van a engañar, van a engañar la mente, porque eso es lo que son. Son apariencias, son ilusiones y no son verdad. Por eso te están engañando. Entonces, hoy vamos a recordar el ejemplo del muñequito durante todo el día y ya dejarnos, ¿no?, de todo ese peso que nos estamos poniendo, nos estamos colgando como si fueran trofeos, como si fueran medallas, como si fueran algo que realmente te cause o nos cause, ¿no?, un valor. A veces se nos olvida que nosotros no podemos controlar nuestra vida, no podemos controlar ni nuestros pensamientos en ciertas ocasiones, ¿no? Y queremos controlar todo lo que estamos viviendo. Entonces, hay algo ahí que no está concordando. Entonces, hoy líbrate de tus pensamientos, aléjate de tu pasado, aléjate de tus miedos. Nada de eso es cierto y nada de eso puedes controlar. Yo creo que a veces, no a veces, yo creo la mayoría de las situaciones, nosotros estamos haciendo todo por tratar de controlar, ¿no? Controlar nuestra salud, yendo al médico, tomando eso, tomando lo otro, o estamos tratando de controlar pues que el tiempo no pase, haciéndose arreglos en la piel, haciéndose cirugías, haciéndose etcétera, etcétera. Entonces pensamos que podemos controlar, ¿no?, todo lo que estamos viviendo y no es cierto. El día de mañana tal vez Dios nos llama y nos dice, a ver, todo lo que tenías controlado para que no sucediera esto, pues nos va a dar risa, ¿verdad? Y pues por eso es que todo lo que te esté mortificando, todo lo que te esté estresando, pues no tiene caso. Libéralo, déjalo a un lado, porque realmente tú no tienes el control de eso. Independientemente de lo que nosotros hagamos y queramos, va a suceder lo que Dios sabe que es lo correcto. Entonces, no te mortifiques. Yo creo que cuando uno llega adulto, siempre se mortifica por los padres, por los hijos, por los hermanos, por los amigos, por el trabajo, por esto, por lo otro, y hacemos muchas cosas para tratar de mantenerlo como nosotros queremos, tanto a nuestros seres queridos como a las cosas materiales, y se nos olvida que por más de que nosotros estamos pensando y haciendo cosas para tratar de controlarlo, nosotros no lo podemos controlar. Entonces, quítate todo ese peso, confía en Dios, ten fe y pues aléjate de todo este mundo de ilusiones, porque la verdad yace tras las ilusiones, como nos dice el tema del día. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección número 33 y nos dice, hay otra manera de ver el mundo. Lo que se intenta con la idea de hoy es que reconozcas que puedes cambiar tu percepción del mundo, tanto en su aspecto externo como en el interno. Deben dedicarse 5 minutos completos a la sesión de práctica de por la mañana, así como a la de por la noche. En estas sesiones debes repetir la idea tan a menudo como te resulte cómodo, aunque es esencial que las aplicaciones no sean apresuradas. Alterna tu examen entre las percepciones externas e internas de tal forma que el cambio de unas a otras no sea abrupto. Mira simplemente de pasada al mundo que percibes como externo a ti. Luego cierra los ojos y examina tus pensamientos internos de la misma manera. Trata de ser igualmente desapegado con ambos y de mantener ese desapego cuando repitas la idea en el transcurso del día. Las sesiones de práctica más cortas se deben hacer tan frecuentemente como sea posible. La idea de hoy debe aplicarse también de inmediato, de surgir cualquier situación que te tiente a sentirte perturbado. En estas aplicaciones, sí, hay otra manera de ver esto. Recuerda aplicar la idea de hoy en el momento en que notes cualquier molestia. Quizás sea necesario sentarte en silencio un minuto más o menos y repetir la idea para tus adentros varias veces. Cerrar los ojos probablemente te ayudará en este tipo de aplicación. Entonces recuerden aplicarla, hay otra manera de ver el mundo. Tal vez ahorita estás preocupado por algo, tal vez temes por tu salud, tal vez por la salud de un ser querido, tal vez por tu trabajo, tal vez por dinero que te hace falta, por lo que sea. Puedes poner en práctica esta lección y decir, hay otra manera de ver esto. No necesariamente te va a llegar, muchos van a las primeras personas que tal vez escuchan esta lección van a pensar, ¿y cuál es esa manera? Pues obviamente, como vas leyendo el libro, pues tú sabes, ¿no? Yo no necesito decirte esto porque esto viene desde tu interior, te viene esta respuesta. Y yo creo que nos viene a todos. Entonces, aplíquenla y siéntanla. Hay otra manera de ver el mundo. Hay otra manera de ver esto. Y con esto finalizamos el tema del día. Vámonos a una pequeñísima pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invito invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, hubo un problemita técnico, tuvimos que reiniciar la computadora. Entonces va a haber aquí un pequeño corte de la canción anterior, pues no se grabó completamente. Y pues este es otro nuevo pedazo que se está grabando. Van a pegar los dos programas, bueno, las dos partes. Y bueno, pues para que sepan, ¿ok? Y bueno, hoy nos vamos ahí ya con la receta de salud, que es lo que quedó pendiente, al igual que la reflexión. Entonces vamos primeramente con la recetita. Hoy nos toca la receta para la gastritis. Hoy es la segunda receta. Y estas recetitas que yo les voy a estar trayendo durante esta semana, todas, la mayoría, por si se me llega a pasar a mí decirles, es para que ustedes las estén tomando durante 20 días, ¿ok? Todas las personas que sufren de gastritis pueden tomar estos juguitos o estos licuados por 20 días. Pueden cambiarlo también, tal vez no les gustó uno, les gustó más otro, o tienen los ingredientes, ya no tienen los otros, pueden variarle, ¿ok? Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Para esta receta necesitan dos bananas troceadas o dos plátanos troceados. También necesitan dos puñados de grosellas negras. Dos puñados de grosellas negras, las venden en cualquier supermercado. También necesitan una pera en trozos. Esos son los ingredientes. Hay que lavar antes que nada muy bien todos los ingredientes y colocarlos en la licuadora una vez que ya están cortados en trozos pequeños. Y los vas a licuar durante unos minutos. Después agregar un poquito de agua, le puedes agregar un poquito de leche de almendras o leche de soya, como tú lo prefieras. Lo puedes hacer licuado, lo puedes hacer jugo, eso es a tu gusto. Y se recomienda que tomes este juguito durante 20 días y vas a ver cómo los síntomas de gastritis se te van a ir, y también pues en 20 días desaparece tu gastritis de manera natural. Así que no dejes de prepararlo y disfrutar de estos deliciosos licuados y jugos que están de verdad muy ricos. Y bueno, ahora nos vamos ahí con la reflexión del día de hoy, que se titula La Mariposa. La mariposa. Un día, una pequeña abertura apareció en un capullo.